Sección 23 de Amor y Llanto. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Amor y Llanto de María del Pilar Sinués. 9. El embajador. Dos días después, y a eso de las 7 de la tarde, un coche cerrado conducía a Madrid a Velázquez al trote de sus magníficas yeguas tordas. El artista iba tan preocupado que no fijó la atención en otro coche cerrado también, pero mucho más escrupulosamente, que pasó junto al suyo. Ni oyó, por consiguiente, una dulce voz que le era muy conocida y que preguntaba con ansiedad. ¿Llegaremos pronto a donde está mi hermano, señor conde? Aquella voz era la de Ana, que ocupaba el coche cerrado con el conde duque y que marchaba con dirección al Escorial. Velázquez prosiguió su camino y a las 7:30 se apeó delante del palacio. Una multitud inmensa se agolpaba a sus puertas. Veíase estacionada delante de ellas una larga fila de lujosas carrozas vacías, sin duda por estar sus dueños dentro de la morada real. Algunos señores flamencos permanecían a caballo, erguidos e inmóviles, luciendo sus bordadas gorras, sus ropillas cuajadas de pedrería y sus colosales figuras. Una guardia flamenca rodeaba la comitiva, conteniendo con mesura, pero con una gravedad inalterable, al pueblo que se arremolinaba murmurando «¡El embajador! ¡El embajador!». El coche de Velázquez entró en las caballerizas de palacio y el artista, sin detenerse ni aún a preguntar quién era el embajador, subió ansioso a su habitación, encontrándose al final de una galería al duque del infantado. «¿Habéis visto a Rubens, don Diego?», preguntó el duque tendiendo una mano al pintor. «¿Está aquí Rubens?», exclamó Velázquez, admirado y deteniéndose a pesar de su ansiedad. «Es el embajador que acaba de llegar, enviado por la infanta gobernadora de Flandes». «¿Dónde está?». «En audiencia con la reina, que quedó encargada por el rey de recibirle a su llegada». «Os dejo, señor don Juan», dijo Velázquez estrechando de nuevo la mano del duque y poniendo el pie en la escalera. «¿A dónde vais y de dónde venís?». «Vengo del Escorial, y así que amanezca mañana me vuelvo a él con Ana». «¿Cómo?», exclamó don Juan Hurtado, haciéndose un paso atrás. «¿Cómo, Velázquez, lleváis a esa niña a la corte? Permitidme que os repruebe tal propósito. Quiero que todos ignoren que se halla en el Escorial». «¿Y cómo lo lograréis acompañándola vos mismo?». «No lo sé», dijo Velázquez, inclinando tristemente la cabeza. «No lo sé, pero Dios me ayudará». «¿Tenéis confianza en mí para fiarme a doña Ana?», preguntó el duque, fijando en la abatida fisonomía del artista sus leales y arrogantes ojos. «Oh, sí», exclamó éste levantando la frente y mirando al duque con profunda gratitud. «Solo a vos y a Juan, mi mulato, la fiaría yo». «Vamos, pues, a vuestra habitación, Velázquez», dijo el duque, pasando su brazo por debajo del del artista. «Juan y yo la acompañaremos y quedará segura en mis habitaciones, donde la encontraréis». Diego Velázquez llegó a su aposento con el duque y llamó suavemente a la puerta. El criado que la abrió palideció y retrocedió dos pasos al ver a su amo. «¿Y doña Ana?», preguntó ansiosamente Velázquez. El doméstico, con los ojos fijos en el suelo, parecía la estatua del asombro. «¿Y doña Ana?», tornó a preguntar Velázquez, sacudiendo el brazo del criado. «Señor, habla. La han robado. La han robado». Este grito se escapó angustioso y desgarrador de los labios del artista, que permaneció durante algunos momentos anonadado y mudo. De súbito echó a correr hacia el aposento de Ana, siguiéndole el duque. Los desatentos ojos de Velázquez recorrieron la estancia en un segundo, pero el artista hubo de apoyarse en un sillón para no caer. El aposento conservaba todas las señales de la reciente presencia de la pobre niña. «¡Juan!», gritó Velázquez con ronca y sofocada voz. también ha desaparecido. —¡Vendido por él! —barbotó Velázquez, quien al oír la contestación del doméstico no pensó siquiera en preguntarle cómo había sido la desaparición de Juan. Después se precipitó a la puerta, vacilante como una persona ebria. El duque le siguió, quebrantado de aquella terrible desaparición. —¡Le han comprado para que me la robe! —murmuró el artista. —¡Se ha vendido al oro del rey! —¡Pero yo le mataré! El desgraciado Velázquez cayó desplomado en el suelo y su hermosa cabeza negra y rizada rebotó en el pavimento de la galería. En aquel momento entraba en ella por la parte opuesta un caballero como de 50 años, de elevada estatura y gallardo continente, bien que lleno de nobleza y dignidad. Su traje, de damasco azul a la flamenca, estaba ricamente bordado de oro y en su sombrero se veía prendida, con un joyel de diamantes y rubíes, una hermosa pluma de garza real. Las insignias de muchas órdenes cubrían su pecho. Sus manos blancas y de hermosa forma salían de entre una nube de encajes iguales a los que bajaban hasta sus borceguíes. Seguíale una inmensa comitiva de nobles españoles y flamencos y una guardia de honor, ni más ni menos que si fuese una persona real. Era, en efecto, el rey de la pintura, Pedro Pablo Rubens, artista distinguido, eminente diplomático y embajador de la infanta doña Isabel, gobernadora de la Flandes y los Países Bajos, cerca de la majestad de Felipe IV. Rubens se dirigió a los aposentos de Velázquez para visitar su taller, ya que no podía verle por hallarse en el Escorial, según le había dicho la reina. Al ver al duque del Infantado, que le había sido presentado en la recepción por la misma reina, al verle, repito, sostener en sus rodillas la cabeza de otro hombre desmayado, detúvose Rubens. —¿Queréis que os ayude, señor duque? —preguntó el ciudadano de Amberes, con la dulce amabilidad que, no obstante la arrogancia de su aspecto, le era tan habitual. —Gracias, señor embajador, gracias. —Ya vuelve —contestó el duque, poniendo junto a la nariz del artista su perfumado pañuelo. —¡Velázquez! —añadió enseguida, moviéndole suavemente. —¡Velázquez! —repitió Pedro Pablo, inclinándose para contemplar al artista cuyas manos tomó. Don Diego abrió sus grandes ojos negros y los fijó ansiosamente en las personas que le rodeaban. Cuando su mirada chocó con la de Rubens, dos lágrimas brotaron de sus ojos. Diego Velázquez poseía el mejor retrato que el rey de la pintura había hecho de sí mismo. Rubens abrió sus brazos al desgraciado joven, que se arrojó sollozando en ellos. —Vuestra vista, señor embajador, es lo único que pudiera prestar algún consuelo a Velázquez en la desgracia que le aqueja —dijo el duque, ayudando al desdichado joven a ponerse en pie. —¡Oh! —murmuró Rubens—, la desgracia. No basta, oh Dios mío, que me acompañe a mí, sino que la he de encontrar también donde quiera que vaya. Algunos momentos permaneció su fisonomía sombríamente triste, apareciendo en su noble frente un pliegue de dolor. Mas sus móviles y hermosas facciones recobraron pronto su serenidad y sus ojos se fijaron de nuevo en Velázquez con acariciadora expresión. —Para el amanecer, los trenes de su majestad la reina y de su señoría el señor embajador que salen para el Escorial —gritó en aquel instante la voz del jefe de las caballerizas. —¿Queréis acompañarme, Velázquez? —preguntó Rubens a don Diego. —Deseo que permanezcáis a mi lado los breves días que he de vivir bajo vuestro cielo. —Doña Ana debe estar en las garras del de Olivares —murmuró el duque del Infantado al oído del artista—. —¡Partamos! —Soy vuestro —murmuró Velázquez débilmente y con acento acongojado—. Pues hasta dentro de 4 horas, Velázquez. Os espero en mi cámara con el señor duque y os ofrezco a entrambos 2 asientos en mi coche. Rubens hizo un afable saludo y se retiró, seguido de su comitiva. —¡Valor, Velázquez! —dijo el duque, cerrando tras ellos la puerta de la cámara donde habían penetrado. El pintor se dejó caer en un sitial y murmuró con ronca y apagada voz. vendido por él, vendido, vendido. 10. Ana. 2 días habían pasado desde aquel en que Isabel de Borbón, Pedro Pablo Rubens y Diego Velázquez de Silva habían llegado al Palacio del Escorial. Las 4 de la tarde acababan de dar en el reloj de San Lorenzo cuando se entreabrió una ventana perteneciente a las habitaciones del conde duque, situadas muy cerca de las del rey. La otra ala del palacio estaba habitada por la reina, la infanta María Teresa y las servidumbres de ambas. La ventana en cuestión estaba guarnecida de espesas celosías, pero no obstante un rayo de sol que iba a quebrarse en sus cristales hizo brillar con dorados reflejos una cabeza cubierta de abundantes y rubios rizos. Aquella cabeza era la de Ana. Permaneció durante breves instantes silenciosa e inmóvil, cual si fuera una estatua de alabastro, con la mirada fija en las dilatadas campiñas que se extendían al frente de sus ojos. Luego apoyó los brazos en el antepecho, dejóse caer en un sitial colocado detrás de ella y sepultó la cabeza en sus manos. No era ya la misma Ana que Velázquez conoció en Amberes, ni siquiera la misma que robaron al artista las tramas del conde duque de Olivares. En los 2 días pasados, desde la vez primera que la presenté a mis lectores, se habían hundido sus mejillas y apagado sus ojos. Los suaves y purísimos contornos de su boca habían perdido toda su gracia cándida y juvenil, adquiriendo, en cambio, esa laxitud que es siempre signo seguro de la total ruina de la salud. Parecía más elevada su estatura a causa de su extrema delgadez. Sus rasgados y espléndidos ojos azules eran más grandes, y aunque sus brazos y manos conservaban sus seductoras formas, estaban en extremo enflaquecidos. Largo rato permaneció en la actitud abatida en que la dejamos, al cabo del cual se abrió cautelosamente la puerta de la estancia, dando paso a la joven que vimos socorrer a Ana cuando se desmayó en la casa donde la depositaron sus raptores. Aquella joven adelantó lentamente algunos pasos, andando de puntillas e inclinando graciosamente la cabeza hacia adelante, creyendo dormida a la pobre Ana. La recién llegada era una de esas criaturas robustas, hermosas y risueñas. Sus facciones, un tanto gruesas, eran bellas en extremo. Sus grandes ojos negros y sus cabellos de azabache armonizaban deliciosamente con su tez trigueña y sonrosada, y su boca parecía formada únicamente para la sonrisa, pues al más leve movimiento mostraba, no obstante su pequeñez, 2 sartas de menudas perlas engastadas en coral. Llevaba un lindo traje de seda de colores subidos, y su gola dejaba ver, a despecho de la moda de aquel tiempo, la parte superior de una garganta suave, redonda y satinada. El aposento en el cual se encontraba Ana armonizaba bien con la figura de la recién llegada por la suntuosidad vistosa de sus adornos. Las colgaduras, de damasco blanco, estaban guarnecidas de anchos flecos de oro y sujetas con gruesos cordones y borlas de lo mismo. La sillería, de damasco granate, de color subido, se ostentaba recargada de iguales adornos, y 4 soberbias lunas de colosales dimensiones reproducían los objetos. La joven llegó por fin junto al sillón de Ana y se apoyó suavemente en el respaldo. Luego bajó su cabeza al nivel de la de la flamenca para ver si efectivamente dormía. «¡Dios mío, estáis despierta, señora!», exclamó alzándose de nuevo, porque acababa de ver lucir como 2 estrellas los grandes ojos de Ana. «No duermo», contestó ésta con acento lento y melancólico. «Sin embargo, no os oí entrar, estrella». «Lo creo muy bien», dijo la joven, cuya risueña frente se había cubierto de una nube de tristeza. «¿Cómo me habíais de oír si estabais en una de esas peligrosas meditaciones que os convierten en estatua?». La flamenca sonrió tristemente y nada contestó. «Y a pesar de eso», continuó Estrella, «el señor conde me dice todos los días, no permitáis a doña Ana ni un instante de soledad y de cavilación, porque esto la mata». «Pluguiese a Dios que así fuese», murmuró Ana, elevando al cielo una mirada empapada en lágrimas. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué queréis morir, doña Ana? Sois una niña, sois bella hasta el extremo y tenéis amigos poderosos que velan por vos y se interesan por vuestra suerte. ¿Cómo es posible que os canse la vida? No lo sé, Estrella, contestó la joven con acento triste. No sé por qué, pero yo deseo la muerte con todo mi corazón. ¿Sentís acaso la separación de vuestro hermano? Oh, sí, repuso Ana llevando al corazón sus dos manos como si Estrella hubiese tocado en él una herida dolorosa y profunda. Pero solo hace 2 días que carecéis de su vista y además tenéis la esperanza de verle muy pronto. Esa esperanza la voy perdiendo ya, Estrella. Cuando el conde me sacó de Madrid, me aseguró que me llevaba a la nueva casa de mi hermano y todavía no he podido verle. Luego, continuó la pobre niña vacilando, luego estos últimos días me suceden cosas tan extrañas, porque me sacaron a la fuerza de nuestra habitación del Palacio de Madrid, porque me llevaron a vuestra casa durante algunas horas para traerme luego aquí, porque me aseguró ese caballero a quien llamáis el señor conde que vería muy pronto a Diego si todavía no he podido lograrlo. Estrella, Estrella, ese conde, lo confieso, me da miedo. Ana ocultó de nuevo el semblante entre las manos y un doloroso temblor recorrió todo su cuerpo. Estrella la contempló por algunos instantes, pintándose en sus facciones una profunda expresión de piedad. A la verdad, la figura de Ana, velada por su larga túnica blanca, se asemejaba a esas imágenes de santas mártires que todavía nos conmueven y admiran en nuestro descreído siglo. Lo enflaquecido de su cuello, brazos y manos patentizaba bien los sufrimientos de la desdichada niña y su cabeza, inclinada y cubierta por una cascada de gruesos rizos rubios que se extendían hasta sus rodillas, tenía una admirable expresión de sumo e intenso padecer. «Vamos, doña Ana», dijo por fin Estrella con acento dulce y cariñoso y apoyándose de nuevo en el respaldo del sillón. «Vamos, buen ánimo. Quizá no acabe el día de hoy sin que veáis a don Diego». Ana permaneció silenciosa durante un momento. Luego alzó la cabeza lentamente y Estrella contuvo con trabajo un grito de terror al ver el semblante de la pobre niña. Lejos de retratar las facciones de Ana, el gozo que debía infundirle la esperanza formulada por los labios de Estrella, se veía pintada en ellas una expresión de agudo dolor. Levantóse como una sonámbula y tomó las manos de Estrella, oprimiéndolas con una fuerza convulsiva entre las suyas secas y abrasadoras. En aquel instante apareció detrás de uno de los árboles del jardín una cabeza negra y erizada, alumbrada por 2 ojos grandes y calenturientos que fueron a fijarse en el rostro desencajado de doña Ana. Un segundo después se oyó un grito de alegría frenética y el mulato Juan de Pareja salió de detrás del árbol y cruzó el jardín corriendo desesperadamente. A pesar de sus esfuerzos, su carrera avanzaba poco. El infeliz esclavo hacía 3 días que no había probado alimento ni cerrado al sueño sus ojos, ocupado solo en vagar como una sombra durante la noche por los alrededores del palacio, porque su buen instinto le decía que la tenebrosa infamia que lamentaba solo podía haberla urdido la mano del conde duque. Llegó por fin a una de las puertas excusadas del jardín y desapareció por ella. Doña Ana continuó largo rato oprimiendo las manos de su compañera. «Escuchad», dijo al cabo de algunos instantes con voz lenta y ahogada. «Escuchad, Estrella, antes de que Dios me llame a su seno, una confesión que a nadie he hecho todavía, pero que necesito hacer porque me ahoga. Hablad, hablad, doña Ana. Yo creo que vos me amáis un poco, Estrella». «Os amo mucho, mucho», dijo Estrella, estrechando con afecto las manos de la infeliz joven. «Entonces a nadie confiéis mi secreto, ¿lo oís?». «Sí, no temáis». «Pues bien, Estrella, la vista de Diego no aliviará mi padecer, no». «¿Qué decís?». «Me matará más pronto». Dos gruesas lágrimas brotaron de los ojos de Ana al pronunciar estas palabras y se deslizaron por sus mejillas de alabastro. En cuanto a Estrella, creyó que deliraba y dijo solamente con dulce voz: «La vista de vuestro hermano os pondrá buena, creedme, doña Ana». «¡Yo no tengo hermano!», gritó con angustia desgarradora la desdichada niña. «¿Qué decís?». «Diego no lo es». «¿Queréis acostaros, doña Ana?», dijo Estrella, persistiendo siempre en creer que un acceso de fiebre hacía delirar a la joven. «Mirad», exclamó Ana, sacando de su seno una carta que, por lo muy arrugada que estaba, decía bien claro que los ojos de Ana la habían devorado muchas veces. «Mirad, Estrella». La atónita joven desdobló el papel y leyó lo siguiente: «Don Diego Velázquez de Silva os engaña, pobre niña, diciéndoos que es vuestro hermano. Vos sois sola en el mundo y vuestro raptor os hizo creer que os unían a él los lazos de la sangre para sustraeros a las miradas de todos los hombres, a fin de evitar así que casándoos os roben de su lado. Vos, pobre niña, sois el origen de su gloria, pues harto sabéis que os toma para modelo de sus celebradas vírgenes, si bien para disimularlo cambia en sus pinturas el color de vuestros ojos y de vuestros cabellos y os oculta a la vista de todos. Empero, vos podéis libertaros fácilmente de la esclavitud en que os tiene el odioso egoísmo de Velázquez. El rey Felipe IV os ama. Recurrid a él cuando dentro de 2 días vaya a visitaros y conseguiréis de su cariño la protección que necesitáis. No temáis por Velázquez. Está casado con una dama noble y hermosa a quien ama mucho y de la cual tiene una hija». La carta no tenía firma. «¡Dios mío, qué extraño es esto!», murmuró Estrella, devolviendo la carta a la flamenca. Esta no respondió. Apoyada en el marco de la ventana, tenía doblada la cabeza sobre el pecho. «Vamos, doña Ana», continuó Estrella tomando una de sus manos. «Vamos, no os abatáis así. Puesto que según esa carta debe venir el rey a veros, declaradle la villanía de Velázquez y él os amparará». «¿Acusar yo a Diego?», exclamó Ana con una indescriptible vehemencia. «Yo, que le amo con todas las fuerzas de mi alma, yo que daría mi vida por volver a verle una sola vez». «¿Cómo? ¿Le amáis?». «Que si le amo», repitió la joven, y ante el pensamiento de su cariño pareció fundirse su dolor en un delicioso arrobamiento que se significó instantáneamente con una sonrisa de dicha. «Que si le amo», repitió cruzando las manos y con un acento impregnado de dulzura infinita. «Le amo tanto que solo temo dejar la vida, porque la muerte me privará de verle». «¿No me veis?», continuó con una vehemencia que hizo colorear sus mejillas. «¿No me veis pálida y casi moribunda? Pues bien, lo que aniquila mi vida, lo que me mata, es ese amor que ardía en el fondo de mi corazón sin que yo misma lo sospechase. Cuando Diego se separaba de mi lado, la luz huía de mis ojos y mi pecho se oprimía como si le faltase aire que respirar. Cuando me dormía, su imagen aparecía delante de mí y no pocas veces he soñado estar sentada sobre sus rodillas. ¿Cuántas veces, viéndole dormido, han caído mis lágrimas sobre su frente al imprimir en ella un beso? ¿Cuántas, al estrechar su mano, he sentido que un fuego devorador circulaba por mis venas? ¿Cuántas he sentido oprimirse mi corazón al despedirse de mí, aunque fuera por breves instantes? Pero no sé lo que sentía yo entonces», prosiguió Ana, cuya vehemencia iba en aumento. «Solo sí puedo asegurar que aquel padecimiento que no comprendía aniquilaba mi vida, que tan feliz debiera haber sido. Yo amaba mucho a Diego, por ventura. ¿No era él la primera persona que me había amado en el mundo? ¿No fue su mano la que me sacó del abandono en que yacía? ¿No ha sido él hasta hoy quien ha velado por mi suerte?». «Es verdad», dijo Estrella, ansiosa de calmar a la joven. «Según me habéis dicho anoche, vos vivíais sola y abandonada. Pero según veis por esa carta, don Diego es casado y además no os ama». «¡Ah!», exclamó Ana con un penetrante alarido de dolor. Es verdad, es casado y no me ama. La desventurada vaciló como el tierno arbolillo que hiere el hacha del leñador. Cerró los ojos y cayó hacia adelante, yendo a descansar en los brazos de Estrella. En aquel momento se abrió una puertecilla disimulada en los tapices y apareció en el umbral la sombría figura del conde Duque. «Por piedad, señor», exclamó Estrella, que sostenía a la joven rendida a un desmayo mortal. «Por piedad, libradme del cargo de guardar a esta desdichada. No quiero, no puedo verla morir». «Vos podréis todo cuanto yo os mande, Estrella», contestó fríamente el favorito, «puesto que sólo de esto depende el que conceda la libertad a vuestro amante». «Oh, Dios mío, padece tanto». «En efecto, no lo dudo, porque sólo con ver a esta niña se concibe que hay en ella más corazón que materia. ¡Ea! Acostadla y hacedla volver en sí». Y el favorito ayudó a la joven a que colocase en el lecho el inanimado cuerpo de Ana, a cuya nariz aplicó Estrella un pomito de sales. «Decididamente», murmuró el conde Duque saliendo de la estancia, «decididamente hoy tiene que verla el rey, porque mañana puede morir, y no sé qué extraño presentimiento me avisa que su muerte será la señal de mi ruina». Fin de la sección 23.